dolor atravesar tu cabeza. Sé ese dolor espeso que ya no te deja. Será porque te has fumado hasta el cerebro y has viajado golpeando incompleto. Si vuelves a ver visiones sin poder controlarte y vas por un mundo aparte que nadie comparte, será porque te has volado hasta el extremo y el delirio te lleva de nuevo. Se ríe burlándose de tu razón.